La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Facultad de Música, Nuevos Horizontes, el talento y dedicación de alumnos y maestros destacados de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de la serie Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Facultad de Música, Nuevos Horizontes es un espacio participativo en el que estudiantes, egresados y maestros vienen a compartir el trabajo musical que han estado realizando dentro y fuera de las aulas de la Universidad Veracruzana. Tenemos invitados tanto de la Facultad de Música como del Centro de Estudios de Jazz, con los cuales platicamos para que nos compartan un poco sobre su trayectoria y así podamos conocer a los artistas que están detrás de cada instrumento. Yo soy Tifén Alessandra, estudiante de la licenciatura en piano de la Facultad de Música. Y yo, Julián Antonio, estudiante de la licenciatura en canto de nuestra máxima casa de estudios. Los invitamos a sintonizar cada sábado en punto de las 6 de la tarde, Facultad de Música, Nuevos Horizontes, a través de XHRV 90.5 FM. También pueden asistir al auditorio de Radio Universidad, ubicado en Clavijero 24, zona centro de Xalapa, Veracruz. O escúchennos en la red, www.uv.mx/radio/transmisión. www.uv.mx/radio/transmisión. Hoy, en Facultad de Música Nuevos Horizontes, le damos la bienvenida al ensamble vocal femenino Voces de la Tierra, dirigido por el maestro Rodolfo Obregón Ramírez. Buenas tardes, qué gusto que estén aquí. Gracias. El ensamble vocal femenino Voces de la Tierra fue creado en 2012 bajo la dirección del maestro Rodolfo Obregón Ramírez. El ensamble está conformado por una interesante combinación de instrumentistas y cantantes de la Facultad de Música y del Centro de Estudios de Jazz. ha sido invitado a 3 ediciones del Festival Internacional Camerata 21, recibiendo reconocimientos por su desempeño, así como por el estreno de música y grabaciones de compositores contemporáneos como Poema de Viento y Mensajero de Rodolfo Obregón. Fue seleccionado en 2 ocasiones para participar en el Festival Internacional de Coros Tlaxcala Canta en 2012 y 2013. En 2016 realizó una gira por el estado de Chihuahua, donde estrenó composiciones con letras de mujeres escritoras chihuahuenses en el marco de las Jornadas de Creadores David Alfaro Siqueiros 2015. Recientemente acaba de presentarse en el tercer encuentro estatal de coros en Orizaba, organizado por el IBEC, y fue invitado al cierre del segundo foro de egresados del área de artes de la Universidad Veracruzana. Las integrantes son Yayoi Cuasicha Martínez, Diana Elizabeth Montes Vargas, Benilde Larios Canseco, Yatseli Martínez Morales, Cecilia Díaz Cancino, Amelia Guandolay Cruz, María del Rocío Martínez López, Yolanda Casco Olivares, Karime Hernández Urbina, Galia Delgadillo Blancas, Claudia Aiscorbe Yáñez, Aranza Luna García, invitada. Les pedimos, por favor, interpreten la primera obra de esta tarde, El viento de mi tierra, sobre un texto de Ileana López Rico, del compositor Rodolfo Obregón, quien dirige este ensamble. Están escuchando su programa Facultad de Música, Nuevos Horizontes, a través de XHRV 90.5. Thank you. Acabamos de escuchar El viento de mi tierra sobre un texto de Ileana López Rico del compositor Rodolfo Obregón, quien dirige este ensamble de estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y del Centro de Estudios de Jazz. Los invitados del día de hoy en Facultad de Música, Nuevos Horizontes. El maestro Rodolfo Obregón Ramírez es compositor y director coral. Originario de Chihuahua, Chihuahua, emigró a Jalapa en 1992. Estudia piano en la Facultad de Música y la licenciatura en Educación Musical. Posteriormente se titula con mención honorífica de la maestría en composición. Miembro y dos veces coordinador de la Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Ganador en dos ocasiones de la beca David Alfaro Siqueiros del FONCA. Ha impartido cursos sobre dirección coral, conferencias sobre la música tradicional mexicana y de apreciación musical en distintas instituciones del país. El maestro es quien ha realizado las adaptaciones y parte de los arreglos y composiciones que escucharemos a continuación. Bueno, maestro, le quiero preguntar, platíquenos cómo fue que surgió el proyecto de crear un coro femenino. Es un proyecto muy, muy interesante porque Voces de la Tierra originalmente era un coro mixto a raíz de la primera presentación en nuestro primer evento en el Festival Camerata 21. En el regreso, por cuestiones extrañas y ajenas a lo que siempre voy a investigar qué pasó, porque hasta ahorita no lo he hecho, dejaron de venir los hombres y se quedaron las chicas solamente. Y en ese sentido fue la idea de ellas el que dijeran si podríamos hacer un ensamble femenino. Ellas se encargaron de invitar a más chicas y bueno, logramos hacer lo que ahorita tenemos, que es un hermoso proyecto, un proyecto que ya está consolidado y que bueno, de alguna manera sirve como un aliciente y afortunadamente pues somos parte de la adscrita de la Facultad de Música, ¿no? Un grupo adscrito a la Facultad de Música. Sí. Y maestro, si hubiera algún estudiante de música interesada en participar en el coro, ¿qué podría hacer? Sí, nosotros tenemos básicamente, bueno, nuestra página, al ratito hablamos de ella, y obviamente en la Facultad de Música, en los horarios donde yo estoy dando clases en las tardes, es como se han ido acercando algunas chicas, ya sea instrumentistas o cantantes, y nos han pedido la oportunidad de formar parte del ensamble. Muchas veces lo que hacemos es, cuando ya estamos conformados, buscamos en el semestre o buscamos convocatorias o abrimos convocatorias, y es ahí cuando se han acercado, o también por invitación, también puede ser por invitación. Muchas gracias. Seguimos con la canción Hear My Prayer, Escucha mi oración, un espiritual en una adaptación de Rodolfo Obregón sobre un arreglo de Moses Hogan. Ellas son el ensamble vocal femenino Voces de la Tierra en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Hear my prayer in the morning when Escuchamos al ensamble vocal femenino Voces de la Tierra con el espiritual Hear My Prayer en una adaptación del maestro Rodolfo Obregón en Facultad de Música Nuevos Horizontes a través de XHRV 90.5 FM. Una gran interpretación de nuestras compañeras y muchas gracias. Ahora me dirijo a Yatseli Martínez, estudiante de la licenciatura en canto. Platícanos, por favor, ¿cómo inició en ti el gusto por el canto? ¿Cómo te integraste al ensamble? Y bueno, sobre ti también. Bueno, cuando tenía 12 años, entré a un coro en la secundaria. Y igual así de puras niñas. Y pues me empezó a gustar estar cantando, ¿no? Y bueno, y de ahí pues el director de ese coro me dijo, oye, ¿por qué no entras a la Facultad de Música pues para cantar tú sola? Y yo así, pues... bueno, puede ser. Y ya, pues hice audición y sí quedé. De suerte. Y de ahí conocí al maestro Rodolfo Obregón. Y en conjuntos corales, una materia. Y me invitó, me dijo, oye, mira, tengo un coro, bueno, un ensamble de mujeres, ¿no te interesa cantar? Y pues como de, ah, pues lo voy a pensar, ¿no? Y de ahí pues me volvió a preguntar y fue como... pues, bueno, está bien. Y pues ya entré en el 2015, entonces ya llevo dos años en el ensamble. Sí. Gracias, Yatseli. Bueno, continuando con la música, ahora escucharemos The Shadow of Your Smile, La Sombra de Tu Sonrisa, de los compositores Johnny Mandel y Paul Francis Webster, en un arreglo de Galia Delgadillo, con la interpretación del ensamble vocal femenino Voces de la Tierra, bajo la dirección del maestro Rodolfo Obregón. Esto es Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Solo quiero hacer una acotación aquí. Este arreglo es un arreglo de una de nuestras integrantes, a la cual pido un aplauso para Galia. Smile when you I will be remembering the shadow of your smile. Bye. Esto fue The Shadow of Your Smile, La Sombra de Tu Sonrisa, de los compositores Johnny Mendel y Paul Francis Webster, en un arreglo de Galia Delgadillo, integrante del ensamble vocal femenino Voces de la Tierra, bajo la dirección del maestro Rodolfo Obregón. Esto es Facultad de Música Nuevos Horizontes, a través de XHRV 90.5 FM. Bueno, Yolanda, hola. Actualmente estás cursando la licenciatura en flauta, ¿no?, en la Facultad de Música. Y bueno, yo quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia y de qué forma sientes que te ha beneficiado como flautista interpretar música vocal? Pues es muy curioso porque, bueno, yo canto desde que nací, creo. Y no soy cantante, pero me gusta cantar. Y una vez, bueno, cuando entré a la Facultad de Música en 2009, me escuchó una chica de violín, no me acuerdo su nombre. Me dijo, oye, hoy son las audiciones para Camerata, ¿no? Y dije, ¿qué es eso? Y ya, digo, tú ve a un salón. Y fui y audicioné y quedé. Y toda mi trayectoria en la Facultad de Música he pertenecido, pues, a un coro, ¿no? Y es muy interesante porque realmente creo que como músico, digo, ya como instrumentista, te complementa mucho, ¿no? Aprendes mucho a escuchar. Sobre todo escuchar, que es lo que yo creo que como músico luego no haces, ¿no? Y es muy importante, más porque cantas con otras personas, ¿no? Y hablan, o sea, tu afinación mejora increíblemente, ¿no? Tu sentido de grupo, que es muy importante. Luego, digo, o sea, sí, en la música es muy importante estar en un coro. Te ayuda en todos los aspectos musicales. Pero también en los que van más allá, ¿no? Que, por ejemplo, si estás en un coro, compartes con personas y de eso se trata la música, ¿no? De compartir. Y más compartir con, digo, en Voces de la Tierra, con estos seres maravillosos, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien está estudiando música y no se ha metido en un coro, se está tardando bastante. Deberían, realmente, como músico te ayuda en todo y como persona mucho más. El consejo. Gracias, Yolanda. Así es. Ahora las escucharemos cantar The Road Home, El Camino a Casa, del compositor Michael Dennis Brown, adaptado por Rodolfo Obregón desde un arreglo de Stephen Paulus. Este es el ensamble vocal femenino Voces de la Tierra en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Como mis estudiantes aquí presentes que dirigen el programa me dijeron que podía hablar, entonces me voy a tomar la libertad de hacerlo un poquito antes de cada pieza. The Road Home es una pieza que nosotros descubrimos a través de una muy buena directora de coros que recientemente ha llegado, que es Magdalena Delgado. Ella nos presentó esta pieza y la hicimos en su momento en conjuntos corales, pero no me pareció que podía quedar hasta ahí. Es una pieza que realmente contiene una gran fuerza, una gran espiritualidad, y más por lo que conlleva, a lo que le pasó al compositor. El compositor descubre este himno, que es un himno de 1835 en Estados Unidos, a raíz de que estuvo en un coma, y él hizo esa adaptación de este himno, así como Bach hizo muchísimas adaptaciones de varios corales. Entonces él hizo este. La armonización quedó muy bien, a mí me gustó muchísimo, y yo solo hice la adaptación. El mensaje es muy claro: dime dónde está el camino, estará a la derecha, a la izquierda, hace mucho tiempo que no lo veo, solo a lo lejos escucho una voz que me dice, ven, yo conozco el camino, te llevo de la mano hacia el aire. Entonces, entre otras cosas, la idea de hacerlo nos ha gustado mucho. Y bueno, también les quiero presentar a nuestra solista del día de hoy, que es Pavo, nuestra querida Pavo. So follow me. acabamos de escuchar The Road Home, El Camino a Casa, del compositor Michael Dennis Brown, adaptado por Rodolfo Obregón. Este es el ensamble vocal femenino Voces de la Tierra, quienes nos visitan en Facultad de Música Nuevos Horizontes a través de XHRV 90.5 FM. Siguiendo con el programa musical de esta tarde, escucharemos una canción muy conocida del compositor y cantante cubano Miguel Matamoros, Lágrimas Negras, en un arreglo del maestro Rodolfo Obregón. Así es, una canción bellísima. No dejen de escuchar Facultad de Música Nuevos Horizontes. Cantan las integrantes del ensamble vocal femenino Voces de la Tierra. Lágrimas Negras, como ya dijeron, un son bolero, un bolero son de Miguel Matamoros. Es un arreglo que venía pensando desde hace mucho tiempo y ahora afortunadamente se nos ha dado la maravillosa oportunidad de hacerla. Es un arreglo que está dedicado, ahorita está ocupadísima con su tesis y no vino, pero está dedicado, si nos oye, a la maestra Adriana Sanabria, nuestra amiga directora cubana. Y bueno, que ya escuchó ahí por ahí algunos midis, pero dijo que lo necesitaba escuchar en vivo. Ojalá se lo mandamos desde aquí con todo el cariño y el amor. Ahí más. Morir. Acabamos de escuchar Lágrimas Negras del cubano Miguel Matamoros. Muchas gracias al ensamble vocal femenino Voces de la Tierra por traernos esta bellísima canción. Esto es Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y bueno, antes de continuar con la siguiente canción, le pido a Yayoi Kwasicha, por favor, que nos platique sobre ti. Eres de San Luis Potosí, ¿cierto? Vengo de San Luis Potosí. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Música. Soy violinista. Voy en el cuarto semestre de iniciación. Bueno, acabo de pasar a preparatoria. ¿Y cómo fue que te integraste al ensamble? A mí también siempre me ha gustado cantar, entonces cuando entré a primero a iniciación me di cuenta de que teníamos muy pocas materias y me había enterado que podía meterme de oyente a otras materias, entonces estaba conjuntos corales y llegué con el maestro Rodolfo Obregón y ya le pedí que fuera... que me aceptara como oyente ahí y ya llevo como 2 años en conjuntos corales. Cabe mencionar que es la integrante más joven, ¿no?, del ensamble. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. 17. Bueno, pues muchas gracias, Yayoi. Muchas gracias. Ahora volvemos con la música We Know the Way, Conocemos el Modo, para coro femenino y percusión de los compositores Lin-Manuel Miranda, Opetaya Foay y Marc Mancina, en un arreglo de Rodolfo Obregón para el ensamble vocal femenino Voces de la Tierra. Esta es una pieza, como todo mundo debería saber, del soundtrack de Moana, y si no han visto Moana, tienen que ver Moana. Yo a todos mis alumnos les pregunto, ¿ya viste Moana? Pero no solo por la música, que es muy buena, está muy bien pensada, sino por la historia, lo que conlleva la película de Disney. Es un arreglo que hicimos justamente porque está dividido en dos idiomas, el idioma original de Tokelau y el inglés. Y en ambos casos la letra trata exactamente de este misterio que surge a raíz de estos pueblos que con solo balsas y solo leer las estrellas o las corrientes en el Pacífico fueron descubriendo las islas y las fueron poblando. Nadie sabe hasta ahorita exactamente qué más tenían, aparte de esos, solamente esos artilugios de navegación. El caso es que ellos encontraron todas las islas del Pacífico y... esta pieza es muy orgullosa de eso. Dice, nosotros sabemos el camino, ¿no? Nosotros sabemos en dónde estamos, somos los viajeros, somos los que vamos y poblamos esas hermosas islas. Cuando tenemos la isla en mente, nos vamos y poblamos otra. Nosotros somos esos, los viajeros. Y yo hice una pequeña adaptación de una jaca que a mí me gusta mucho, una danza, que a la letra dice algo así como: vivo, siempre doy un paso hacia arriba, siempre doy otro paso hacia arriba, yo siempre vivo. El sol brilla ahora y yo siempre vivo. Y es una manera de un mensaje hacia todos los jóvenes, de ir siempre caminando hacia adelante a pesar de las adversidades. Esta pieza se la queremos dedicar con mucho cariño a los integrantes del Coro Altus que nos visitan. Ustedes, We Know the Way. Thank you. Escuchamos We Know the Way de los compositores Lin-Manuel Miranda Opetaya, Foay y Marc Mancina, en un arreglo de Rodolfo Obregón para el ensamble vocal femenino Voces de la Tierra, en este su programa Facultad de Música Nuevos Horizontes. Ahora volvemos con los espirituales. You're Gonna Reap, Vas a Cosechar, en una adaptación de Rodolfo Obregón sobre un arreglo de Timothy Brace, en a través de XHRB 90.5 FM. Hay dos clases de espirituales, bueno, hay muchas clases, pero nosotros vivimos básicamente en dos: aquellos espirituales que son carismáticos, los que al cantarlos se entra en trance y empezamos a bailar y cantar y aplaudir y a sentir el Espíritu Santo en las iglesias que usan estos himnos o estos espirituales o esta música gospel. Podemos encontrar muchísima diversidad de ellos. Por otro lado, están los espirituales que son más introspectivos, introvertidos, los que se usan a manera de oración. Este espiritual en particular es un espiritual muy, muy carismático, pero curioso porque los espirituales generalmente tienen el famoso swing, es decir, un ritmo muy característico. Este no lo es así. Está dividido, se supone que este espiritual, ahora no lo vamos a hacer porque estamos en un programa, pero se supone que tiene que haber un predicador que esté diciendo qué está pasando con esto. Entonces ya cuando estemos en la iglesia, ya lo haremos. En pocas palabras, tú vas a cosechar, es un dicho, ¿no? Tú cosecharás lo que sembraste, ¿no? Es el famoso karma. Lo que tú siembras, algún día lo vas a cosechar. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras odio, vas a cosechar justo eso. Hay una parte donde dicen las solistas, bueno, tú deja al pecador que peque y que haga sus cosas, nosotros estamos bien, ¿no? Tú deja al justo que haga y que brille. Esa es una de las partes que tenemos para todos ustedes. You're gonna reap. That's what you say. Let's see. Esto fue You're Gonna Reap, Vas a Cosechar, en una adaptación de el maestro Rodolfo Obregón sobre un arreglo de Timothy Brace, con la interpretación del ensamble vocal femenino Voces de la Tierra en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Y ahora un último espiritual, Free at Last, Libre por Fin, un arreglo de Jester Hairston adaptado por Rodolfo Obregón, quien está a cargo de la dirección de este ensamble. Vamos a, antes quisiera que Yolanda nos hablara un poquito de las cuestiones de las redes sociales, porque es que es, no es tan para saber, pero acabamos de llegar a los 2000 fanses, entonces los invitamos a... Bueno, si les está gustando un poquito algo, pueden ver más de nosotros, bueno, de nosotras y nuestro maestro, en las páginas oficiales del Ensamble Vocal Femenino Voces de la Tierra. En Facebook estamos justamente así, Ensamble Vocal Femenino Voces de la Tierra. Y también tenemos Instagram, estamos como Voces de la Tierra -EVF, o sea, Ensamble Vocal Femenino. Muchas gracias por escucharnos, ojalá les esté gustando mucho. Y les recuerdo la página oficial de Facebook, ya tenemos 2000 likes, pero sus likes también nos caen bien. Entonces, Facebook oficial, Ensamble Vocal Femenino, Voces de la Tierra. Muchas gracias. Free at Last, es también carismático. Libre aquí, por fin, cuando los esclavos tuvieron su libertad, hacían cantos como este. Free at Last, libre al fin. Acabamos de escuchar Free at Last, Libre al Fin, un arreglo de Jester Hairston adaptado por Rodolfo Obregón, interpretado por el ensamble vocal femenino Voces de la Tierra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Desgraciadamente, por el tiempo no podemos extendernos para platicar con cada una de estas 12 jóvenes talentosas, pero les estamos muy agradecidos por compartirnos su música. Y antes de la última canción que nos traen, yo le pregunto a María del Rocío, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de este ensamble? ¿A qué retos consideras que te has enfrentado como músico y, bueno, cantante ahora? Bueno, pues yo creo que más que nada escuchar y tratar con tantas mujeres. Sí. Yo siempre he sido muy neutral, pero yo estando con tantas mujeres y convivir con ellas, luego sí es un poco difícil. Pero esta generación yo creo que es mi favorita y la más tranquila de todas. La verdad es como mi familia, ¿no? Y ya me ha ayudado muchísimo como músico. Ya, o sea, hablando sobre el instrumento, yo toco violín y me ayuda mucho a frasear mejor, la afinación, pues básicamente eso. Muchas gracias, María. Rocío. Para cerrar con broche de oro, vamos a escuchar un son jarocho que seguramente ya han escuchado antes. Con esto nos despedimos, es La Bruja, en un arreglo del director de Voces de la Tierra, el maestro Rodolfo Obregón Ramírez. Agradecemos mucho a los que asistieron al auditorio, muchas gracias por venir y muchas gracias al ensamble vocal femenino Voces de la Tierra por venir al programa.